Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos en este mediodía una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros, acompañándonos en nuestra nueva emisión de Cultura al Día. También nos acompaña en los controles el impecable Roberto Pucci. Los buenos oficios en los controles de los sonidos se deben a este señor. Y también debemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura el apoyo para que se realice toda la programación de esta estación. Ante los micrófonos les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Ejecutivo Nacional se reúne hoy con gobernadores para explicar nueva ofensiva económica. Cultura. Venezuela responderá con firmeza si Estados Unidos sanciona al pueblo. Aprobados 86 millones de bolívares para instalar redes Wi-Fi en centros educativos y plazas del país. Cultura. Asamblea Nacional aprobó 11 artículos del proyecto de ley de protección social al trabajador cultural. Cantautor José Alejandro Delgado inicia gira por 7 países de Europa. Cultura. Venezuela en aroma llegará a los espacios del Teatro Teresa Carreño este jueves. Regionales. Talleres de cultura popular se instalan en la Flor de Venezuela. Cultura. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Davis Durán y José Ramón Fernández. Ellos pertenecen al grupo teatral y de títeres Cantalicio. Cultura al Día. Durante la transmisión del programa En Contacto con Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó a los gobernadores a una reunión para el próximo miércoles en la que expondrá y explicará la nueva ofensiva económica. Durante la transmisión radial, el primer mandatario expresó: espero que vengan todos los gobernadores para exponerles el plan de la ofensiva económica productiva para incorporarlos. Igualmente, se me ha propuesto activar mañana miércoles a las 5 de la tarde, he convocado aquí a este mismo salón de Ayacucho a todos los gobernadores y gobernadoras del país. A todos, espero que vengan todos y todas. Lo puse en la tarde para que lleguen los que puedan estar más lejos, los que están más cerca. Imagino que agarran un carrito por puesto y están aquí en una hora, pues, para exponerles el plan de la ofensiva económica productiva, incorporarlos. Todos están convocados, todos. El jefe de Estado venezolano espera propuestas por parte de los gobernadores, tanto los bolivarianos como los 3 de oposición, para redoblar la guerra económica que desarrolla el Ejecutivo Nacional. Para esto, el presidente Nicolás Maduro estableció 5 zonas económicas del país para que esta semana arranque la ofensiva de inspecciones por todo el país, empresa por empresa. Y por eso he decidido designar jefes de económicos plenipotenciarios. Estos compañeros son jefes plenipotenciarios para la economía en cada área. Para la región centro del país, José David Cabello, ministro de Industria y superintendente del CENIAT. Para la región Los Andes, el ministro de Comercio, Dante Rivas, conoce a la perfección la economía de la región Los Andes, Táchira, Trujillo, Mérida. En la región Los Llanos, donde tenemos que ir a un proceso más elevado de producción de lo que nos comemos. En Los Llanos, el ministro de Agricultura, para que se concentre, se vaya a vivir para allá y a producir caraota, arroz, leche, carne. Jefe plenipotenciario de Los Llanos. En el occidente del país, Rodolfo Marco Torres, aquí está. Se tiene que ir a revolucionar, a hacer la revolución económica. Y para el oriente, otro cuarto bate, Rafael Ramírez Carreño, pues, que tiene la responsabilidad en el oriente de la zona económica más poderosa que va a haber en nuestro país, que es la faja petrolífera del Orinoco. El presidente Maduro también informó que asignó un fondo para la ofensiva económica que se le inyectó 3 mil millones, corregimos, de bolívares más 500 millones de dólares para que respondan in situ a los problemas en un nuevo método de gobierno de calle económico. Si Estados Unidos decide aplicar sanciones a Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló la noche de este martes que responderá con firmeza ante lo que consideraría una agresión. Yo digo, cualquier cosa que se tome en el campo de las sanciones es negativo, pero si las toman, yo responderé. Y responderé con firmeza. Yo no soy intimidable por nadie. Si agreden a Venezuela diplomáticamente e imponen bloqueos y sanciones, tendremos que responder por obligación. El jefe de Estado venezolano también indicó que el presidente del Parlatino venezolano, Diosdado Cabello, del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, está listo para viajar a Washington mañana mismo a reunirse con un enviado especial que designe el presidente Obama como parte de una comisión del más alto nivel para hablar sobre un nuevo modelo de relaciones bilaterales. Son las 12:08. Cultura. En el marco del proyecto Wi-Fi para Todos o Wi-Fi para Todos, impulsado por el Gobierno Nacional a través de CanTV, este martes el presidente Nicolás Maduro aprobó 86 millones de bolívares para la conexión inalámbrica y gratuita a Internet en centros educativos y plazas públicas del país, para garantizar así a los estudiantes el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí el ministro de Ciencia y Tecnología me está proponiendo aprobar recursos por 86 millones de bolívares para instalar el Internet rueda libre, el Internet por la vía del Wi-Fi. Como a usted le guste, Wi-Fi o Wi-Fi, es lo mismo. En 319 aldeas universitarias, 746 liceos, 117 universidades y 65 plazas del país. Yo voy a aprobar 86 millones de bolívares para que se proceda de manera inmediata a instalar wifi libre, internet libre, para la juventud y para el pueblo de Venezuela. Hasta la fecha, un total de 823 centros educativos de educación media y universitaria, además de 17 plazas en todas las regiones, se han sumado al servicio de Internet libre inalámbrico, que fue lanzado el pasado 25 de noviembre cuando se instaló el servicio en el Liceo Francisco Fajardo en Caricuao, en Caracas. En Distrito Capital, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Liceo Francisco Fajardo y las zonas declaradas de paz como la Plaza Catia, la Plaza del Venezolano o la recuperada Plaza Diego Ibarra son algunas de las localidades que ya cuentan con el servicio de conectividad libre. Cultura al día. La Asamblea Nacional en sesión extraordinaria aprobó este martes 11 de los 34 artículos que integran el proyecto de ley de protección social al trabajador y trabajadora cultural. El marco legal garantiza la protección social del trabajador y la trabajadora cultural. También incluye el ámbito de aplicación en el cual están contempladas tanto las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado dedicadas al sector cultural. La diputada Loidy Herrera explicó que a través de las discusiones pudieron compartir las experiencias y muchas situaciones de artistas que se han dado el entretenimiento que se han dado a hacer el entretenimiento y no han sido reconocidos por comerciantes del arte y la vida humana. La discusión de los otros 23 artículos se realizará el próximo martes. Son las 12:11. El joven cantautor venezolano José Alejandro Delgado, con su original propuesta musical que mezcla ritmos populares de Venezuela con música internacional, se presentará el martes 13 de mayo en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en España. la gira que vamos a hacer comienza en Europa y termina en octubre, noviembre, por el continente suramericano. Se llama Venezuela Sonora. Andamos en colectivo construyendo esto que se llama Venezuela Sonora. Y esperamos que se pueda consolidar estas redes para que haya el flujo constante de nuestros artistas en esos espacios para la solidaridad, y que también los artistas que son solidarios con Venezuela vengan acá también y vivan en nuestro país, vivan en nuestra gente, que no caigan a coba, que no coman cuentos y visiten nuestras calles donde nuestra gente está construyendo todo esto bonito que estamos construyendo aquí. Esta presentación forma parte de una extensa gira que el joven músico venezolano estará realizando por 7 países de Europa, entre los cuales están España, Serbia, Chipre, Francia, Reino Unido, Alemania y Grecia, gracias al apoyo de los Ministerios para la Cultura y Relaciones Exteriores al talento joven del país. El Centro Nacional de Artesanía lanzará el próximo jueves el proyecto Venezuela en Aroma, con la presentación de perfumes artesanales de la ceramista Eunice Martínez en la tienda de artesanía ubicada en el Teatro Teresa Carreño, acá en Caracas. Con este proyecto artesanal se mueven los sentimientos y sensaciones con olores amaderados, cítricos, florales y otros que endulzan la vida. La artista se ha dedicado por más de 15 años al rescate histórico de la mujer venezolana desde los tiempos de la resistencia. Además, ha contado la historia a través de la colección Heroínas de Venezuela, con piezas artesanales representadas en 5 mujeres patriotas: Luisa Cáceres de Arismendi, Josefa Camejo, Ana María Campos, Juana la Avanzadora y Josefa Joaquina Sánchez. Son las 12:13 minutos. Regionales. Tenemos en nuestras notas regionales que el Monumento Nacional La Flor de Venezuela, ícono arquitectónico y cultural del Estado Lara, se ha convertido en un escenario para el intercambio y fortalecimiento de las tradiciones y la cultura popular, por lo cual se han organizado una serie de talleres temporales y permanentes a través del Ministerio para el Turismo, en alianza con diferentes instituciones. Todos los miércoles a las 2 de la tarde se dictará en el auditorio la cátedra Sones de Tamunangue, en la cual los asistentes podrán conocer las particularidades de este baile tradicional que se ejecuta en la fiesta de San Antonio de Padua cada 13 de junio. Los jueves a las 3 de la tarde se efectuará el espacio formativo de iniciación al 4 y canto popular para niños y niñas a partir de los 8 años de edad. Seguidamente se llevan a cabo los talleres de tango a las 4 de la tarde y de salsa casino a las 6 por jóvenes y adultos, mientras que los domingos a partir de las 5 de la tarde el hip hop entra en escena en el estacionamiento principal de La Flor de la mano de la Escuela de Formación Integral de Signio, con el fin de dar una mirada a esta cultura urbana y al arte social. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy el placer de tener a nuestros invitados. Ellos son dos y están acá en el estudio directamente. Son Davis Durán y José Ramón Fernández, pertenecientes al grupo teatral y de títeres Cantalicio, ¿no? Sí, Cantalicio mi persona y el compañero Dewis Durán del Teatro Universitario para Niños, El Chichón. Ah, ok, del Chichón. Muy bien, eso está muy bien que lo aclaremos. Bueno, hay un tema que es el concurso de la dramaturgia infantil de la UCB 2014. Ambos van a participar en individual o con sus agrupaciones. ¿Cómo es la cosa esto en este concurso de dramaturgia? Sí, bueno, este concurso de dramaturgia se viene realizando ya desde hace varios años, ¿no? La particularidad que tiene esta vez es que se va a hacer en las menciones de teatro de títeres y teatro para niños. Okay. Que lo hacíamos en años separados, pues. Un año era teatro de títeres, otro año, al año siguiente era teatro para niños. Okay. Este año se va a hacer en las dos menciones, o sea, que las personas que quieran participar en el curso de dramaturgia pueden hacerlo o con teatro para títeres o con teatro para niños. Qué bueno, esta es la novedad para esta edición. Sí, ¿Cuántas ya anteriormente ha habido? Creo que está marcando ya la 10ª edición del concurso de dramaturgia. Sí, efectivamente. Sí. Acabamos de escuchar a Dewis. ¿Cómo se pronuncia? D-E-W-I-S, Dewis Durán. Dewis, ok. No, pues, tú sabes que los nombres propios, como tienen una pronunciación, valga la redundancia o la repetición propia, uno tiene que preguntar. José Ramón, cuéntanos tu grupo, que si es el Cantalicio, si es el tuyo. Sí, señor. Ajá. El que yo dirijo. Muy bien. ¿Cómo es la participación en este concurso? Bueno, fíjate, nosotros lo que buscamos, al igual que los compañeros del Chichón, es motivar, ¿no?, e incentivar la dramaturgia, bien sea en la disciplina de teatro de títeres o teatro infantil, que sabemos que hay muchas personas queriendo poder darle luz a sus obras, ¿no? Y bien sirva el concurso de dramaturgia universitaria infantil de la UCB de este año, precisamente para que sirva como puente, como ventana, para poder dar a conocer a esos textos, bien sea con autores venezolanos o extranjeros residenciados en el país, ¿no? Porque son dos disciplinas bastante interesantes, son dos disciplinas que evidentemente tienen un porqué dentro de la sociedad, ¿no? Claro. Hablando dramaturgísticamente. Y lo que también buscamos es incentivar la promoción de las publicaciones. De pronto no lo podremos hacer nosotros, pero sí de alguna manera incentivar, por ejemplo, en el caso de El Perro y la Rana, para que pueda publicar textos de teatro infantil o teatro de títeres, que tanto hace falta. O bien sea a través de las publicaciones de la UCB, que también, por supuesto, sirvan estos concursos para poder impulsar, ya, pero eso. ¿Cómo son estos textos? ¿Son libros normales que cuentan cómo hacer una obra, o es un libro No, ya serían los textos, ¿no? Los textos que las personas pues tengan a bien enviar para el concurso, ¿no? Entonces, de esos textos se seleccionaría, pues, por supuesto, el ganador y quizás una o dos obras más que tengan una mención, y se haría pues un libro contentivo de esos textos, exacto, ¿no? Como para la difusión. Ya, para que ya, no solamente ya, seamos nosotros el UCB que conglomerado. Qué bien, qué bien. Eso es. Y por supuesto, aparte de nosotros ver la factibilidad de montar una como otra, por supuesto, es difundir el trabajo del dramaturgo o de la dramaturga que salga beneficiada con el premio o las menciones honoríficas, ¿no? Entonces, lo que busca es eso, repito, esa ventana para poder promocionar estos nuevos autores noveles que quieren ingresar dentro de la dramaturgia de teatro de títeres o teatro infantil. Por eso el concurso. Claro, y en las anteriores ediciones de esta actividad, ha habido noveles dramaturgos muy, muy jóvenes. Quiero, no sé, preguntar si, porque claro, escribir teatro, obra, dramaturgia infantil, no necesariamente tiene que ser un adulto, puede ser un mismo joven o alguien que... Claro, tiene que tener cierta capacidad, pero claro, uno nunca sabe. Ahorita los chamos vienen ya como con un chip incorporado que trae como que mucha más información que la nuestra. Sí, bueno, se puede dar la sorpresa de que un niño envíe una obra. Eso sí, sí. No está prohibido, pues. No, claro. Está dentro de las condiciones, ¿no? Y por ser dentro de una universidad, porque somos grupo que pertenecemos a la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está eso por allá, por cierto? Estamos trabajando. Exacto. Qué bueno, qué estamos bueno. Estamos trabajando, estamos mucho ímpetu, bueno, para retomar pues lo que son las labores, las actividades, qué bueno. De todas maneras, aprovecho pues para hacer una invitación, ¿no?, de parte del Chichón. Nosotros este viernes 9 y el próximo viernes 16, vamos a estar en el aula magna del UCB con la obra Polo, Pelota Amarilla, que fue el estreno del Chichón el año pasado, y bueno, por las razones que no hemos podido presentarnos con mucha continuidad, pero vamos a hacer estas funciones tanto este viernes 9 como el viernes 16 a las 5 de la tarde en el aula magna de la UCB. Ya, qué bueno. ¿Y las entradas? Las entradas cuestan 50 bolívares. Barato. Están a la venta en las taquillas del aula magna, por ser una disposición de escenario bastante singular, porque la obra no se va a realizar con a la sala normal, porque la gente se sienta pues en su butaca, sino que el público se sienta en el escenario con los actores. Oye, qué bien. Ahora ocurre en el espacio del escenario. El espacio del escenario. Pero eso por ser la obra, sí, o es que... Es la idea del claro, director, para que interactúen. Y entonces el aforo, a pesar de que el aula magna cae en 2.600 personas, para la obra solamente podemos darle cabida a 150. Claro, porque es un, porque va a ser, pues, reducen el recinto a la actividad. Sí. Claro, qué bien. Y Cantalicio, ¿qué tiene por allí? Sí, fíjate, nosotros ya tenemos, para fuera de la UCB, vamos a estar, Dios mediante, el 28 de junio participando en el Festival de las Artes, que va a ser en Charallave, uh-huh, ¿no? Organizado por el Teatro Títere Estanteo, ya con otras dos fechas que tenemos confirmadas dentro del circuito teatral que organiza Fundarte. Vamos a estar en el Teatro Katia el primero de junio, uh-huh, y en el Teatro Cristo Rey el 18 de mayo. Está con la pieza El Pequeño Limpiabotas, que es la que estrenamos nosotros el año pasado y las que hemos estado presentándonos tanto el 2013 como el 2014. Y bueno, también tenemos unas fechas en sala de concierto que, una vez confirmadas, Dios mediante, se las haremos saber para hacer la invitación formal a todo el público de Alba Ciudad y, bueno, pueda asistir, por supuesto. Claro, claro, qué bueno, vamos a estar muy pendientes. Y hablemos de, todavía nos quedan unos minutos, hablemos de esta gente que no vino, del Chichón y del Cantalicio, que siempre hay que dar los créditos. ¿Cuánta gente está ahorita integrando Chichón? Bueno, el Chichón es un grupo, pues, integrado tanto por estudiantes del UCB como, uh-huh, personas de la comunidad de Caracas. Nosotros no tenemos limitaciones en cuanto al ingreso dentro de la agrupación. Ahorita el grupo está formado más o menos como por unas 10, 12 personas. Uh-huh. 10, 12 personas entre actores, actrices y personal que nos apoya. Hay muchachos que se acercan que dicen, mira, vale, pero a mí no me gusta hacer la escena, pues me da pena. Uh-huh. Y entonces, bueno, tú les digo, bueno, pero si quieres puedes ayudarnos, y bueno, sí. Nos ayudan, pues están allí en la parte técnica. Nosotros estamos ahorita en proceso de inscripción para aquellas personas que les interese hacer teatro para niños. Interesa el teatro para niños, estamos ahorita en inscripciones, pueden acercarse a nuestro local que está situado nosotros en el Aula Magna, de lunes a viernes, en horario vespertino, en las tardes. Y bueno, ahí pueden toda la información acerca de las inscripciones si desean, pues, pertenecer al Chichón. ¿Qué requisitos debe tener? Que tenga ganas de hacer teatro. Más nada. Qué fino, qué bueno. Qué bueno. ¿Tienen sitio, contactos en los sitios de internet? Tenemos en el Twitter, ajá, que es @elchichonucb. @elchichonucb. @elchichonucb, uh-huh, sí. Y en Facebook también, elchichonucb. Está bueno. Nuestra página, la página del grupo ahí en Facebook también. Qué bueno, para que alguien quizás les pregunte. Sí. Para que tengan información, estén pendientes de las funciones que vamos a estar haciendo. Y bueno, el Chichón ya tiene 36 años. Tanto el Chichón como Cantalicio tenemos unos cuantos años. Ya ambos hacen vida en la misma... Somos vecinos. Sí, vecinos, del mismo sótano. Sí, fíjate, en el caso de Cantalicio, nosotros este año estamos cumpliendo 50 años, uh-huh, de vida artística, ¿no? La agrupación fue fundada en el año 64 y tenemos el honor, ¿no?, de ser la primera agrupación universitaria de teatro de títeres, fundada en el país, en este caso, por el profesor Felipe Rivas. Entonces, este año estamos programando una serie de actividades muy puntuales para el mes de octubre, bien, donde vamos a celebrar estos 50 años del teatro de títeres Cantalicio. Qué bueno, además que entonces son pioneros en lo que es teatro de títeres. Sí, pero en el ámbito universitario, porque hay otras agrupaciones de teatro de títeres del país que tienen mucho más años que nosotros. Pero ahí estamos dando también nuestro aporte al teatro de títeres. Y muchachos, escribir teatro para chamos, creo yo que tiene su particularidad, ¿no? Porque nosotros somos adultos. Claro, tenemos recuerdos, por supuesto, de todos fuimos niños, pero son como alejados. Hay que tener como que una musa distinta, pienso yo. ¿Cómo es esto? Hay que tener como una especie de sensibilidad, pues, hacia el, uh-huh, niño, ¿no? Uh-huh. Hay sensibilidad en el sentido de verlo también como un ser pensante, ¿no? No, uh-huh, porque ahí, bueno, sabemos y conocemos que hay personas que escriben obras con un sentido, digamos, bastante comercial, ¿no? Sí. Que en el cual a veces uno ve que no hay como una, bueno, no llamamos respeto, ¿no? Porque no creo que haya respeto en ello, pero no uno como la debida atención hacia el niño, pues, uh-huh, hacia las necesidades del niño, porque ahorita hay muchos temas, ahorita con todo lo que está pasando aquí en nuestro país, hay muchas cosas que decirles a los niños. Claro. Y la intención de Concurso de Dramaturgia es que estos nuevos dramaturgos hablen al niño de las cosas que están pasando aquí en Venezuela, de todos los procesos que estamos viviendo. Claro. Y utilizando todos los instrumentos que te puede dar el niño, porque el niño tiene una imaginación tan grande que tú puedes llevarlo a sitios realmente maravillosos. Claro, pero eso es una de las cosas que yo les iba a comentar, que quizás el chamo, para el chamo por decir algo, un código que para nosotros representa una cosa, para ellos no. Entonces, se quedan como que, bueno, pero ¿qué es lo que me quieres decir tú con esto? No lo entiendo. O también son como quizás a veces pueden ser bastante fuertes en la reacción que puedan tener hacia algo que quizás el público adulto es mucho más fácil de llegarle o que el mensaje sea más permeable al público adulto. ¿Cómo ustedes...? Yo pienso que lo importante para quien quiera incursionar dentro de la dramaturgia, sea de teatro infantil o de teatro de títeres, uno es no menospreciar al público que tú lees, al público infantil. Yeah. Es decir, al niño o al mismo adolescente, ojo, que es un vacío que tenemos dramaturgísticamente. Sí, uno de los terrenos inexplorados. Inexplorados, para adolescentes. Oye, qué bueno que hayan tocado ese punto. Sí, porque tal como dice Dewis, realmente la gama, el panón o el abanico de opciones de temas dentro del teatro infantil o teatro de títeres para niños es grande, imagínate cómo será para el público adolescente, ¿no? Sí. Entonces hay que ser muy, el dramaturgo debe ser primero, no debe menospreciar la capacidad intelectual del niño, es decir, de ese futuro espectador que va a ver tu obra. Bien, estar muy al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Claro, ahí... la primera dramaturgia, digamos, está en el caso del teatro de títeres, tú puedes ver textos todavía muy escolares, de pronto, que se escribieron en los años 50, 40, 50, 60. Ojo, es lo que estaba en boga en ese momento y claro, bueno, fue lo que salió, ¿no? Pero sin embargo, hay textos de teatro de títeres muy interesantes que son bastante, incluso diría yo, atrevidos para la época. Y bueno, que te dejan pensando, una reflexión que tú te llevas una vez que tú ves la obra. También yo pienso que es importante para el dramaturgo no caer en simplezas, sino llevar al niño dentro de su obra a esa aventura tan interesante, incluso ponerse en los zapatos de los niños en este caso. ¿Cómo él se imagina una situación, por ponerte un ejemplo, una situación tabú? Temas tabú, que recuerdo que Dewis en el 2010 hizo un seminario en el Chichón donde se abordó precisamente el teatro infantil y el tema tabú. El tema tabú entendido en su generalidad. Ya. Puede ser violencia escolar, divorcio, etcétera, etcétera, entre otros. Sí, cosa, todo eso. Pero entonces, el dramaturgo, ¿cómo aborda esos temas? El tema del bullying, por ejemplo, que está muy de moda en los colegios. ¿Cómo abordarlo? O la problemática que puede tener una comunidad en relación a X problema. Entonces, yo pienso que la musa siempre va a estar. Todo va a depender, por supuesto, de la manera como tú lo abordes. Perfecto. Y bueno, atreverse a... Ya, qué bueno. Muchachos, les tengo una mala noticia. Se nos está terminando el tiempo, pero bueno, quisiera que invitáramos nuevamente, por aquí producción me coloca que si las obras para participar se entregan en digital y en físico, y hasta qué fecha pueden ser entregadas estas obras para participar en el concurso. Las obras se entregan en la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, en el piso 10 del edificio de la Biblioteca Central, en físico, deben ser tres ejemplares. Tres ejemplares, cada uno en su sobre independiente con un seudónimo. Lleva en sobre aparte el nombre de la persona allí, como el seudónimo, y adentro los datos personales de la persona, porque se va a evaluar es por el seudónimo. O sea, no sabemos quién es la persona hasta que sepamos que hay una obra ganadora, se abre el sobre donde está el seudónimo de la persona y sabemos cuál es la para evitar, pues. Claro, que hay una influencia, eso se utilizan los seudónimos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Les deseamos muchísimo éxito. Y bueno, por supuesto que la invitación está abierta para estas nuevas actividades que tienen, tanto Chichón como Cantalicio. Repito la invitación, Polo Pelota Amarilla, viernes 9, viernes 16 a las 5 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Y para tener información de Cantalicio a través de @UCB Cantalicio y el Facebook Cantalicio UCB. Y el tope para entregar las obras está el 31 de julio. Qué bueno, muchísimas gracias por haber venido, se lo agradecemos muchísimo y bueno... Mucho éxito. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros ponemos punto final a una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía y les recordamos que este programa llegó a ustedes gracias a los buenos oficios del señor Roberto Pucho en los controles y al redactor y productor y, único señor que hace todo esto, el señor Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo en cuanto a la producción, decía... Y recuerden que Twitter, @CulturaAlDía, Facebook, CulturaAlDía, y escribirnos a un correo culturaAlDía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. el buen ejemplo a